5 minutos, pasan de las 5 de la tarde. Estábamos aguantando un minutito más a ver si llegaba nuestra compañera Paca Ríos, que tenía confirmada su asistencia de esta mesa de debate y todavía no ha hecho acto de presencia. Intuimos que estará al llegar, no sabemos si habrá tenido algún problemilla para retrasarse, pero bueno, en cualquier de cualquier modo, vamos a arrancar esta mesa de debate, este cafelito, y en el momento que llegue Paca, pues se incorpora igualmente, la saludamos y se monta en el tren en marcha. Un tren en el que en sus vagones pues tenemos a Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Fran Arena. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de varios asuntos que tenemos previstos y otros que tú también nos puedes proponer, como ya te he contado durante esta tarde, enviándonos tu propuesta al 607-488-775. Tú nos puedes contar de lo que quieres que hablemos o también plantearnos tu opinión al respecto de los mismos. Y llevamos varios días, Manolo, queriendo hablar del reto de José Antonio Nieto. El último sí. Miércoles dábamos una pincelada y digo, me voy siempre con esa mala pina de que lo dejamos para el final y al final tenemos un minutito nada más para hablar. Bueno, una semana más y José Antonio, que ahí sigue el tío entero, ¿no? Pues la verdad que sí, ahí sigue entero y sin parar. O sea que el tiempo de descansar y otra vez para adelante. Y bueno, ya ayer estuvieron aquí mis compañeros hablando de todo el recorrido y todas las cosas, y la verdad, bendito sea, que ya podemos tirar para adelante. Así que lo que yo le pido a todos los ciudadanos que quieran colaborar, pues que se pasen por la piscina de 5 a 9 de la noche, de lunes a jueves, para inscribirse para recoger sus camisetas y sus cosas. Una caminata solidaria, por cierto, ahora hablamos de la caminata. Leí el otro día un post de José Antonio en relación a cuando hace su post diario, y decía de una etapa que había sido malísima, sí, y sí, tal, sí, el sí, calor, sí, sí, el recorrido y tal, pero era su llegada a Pamplona y allí se había encontrado con unos ubriqueños, primero unos que estaban en una boda de invitados. Y después un matrimonio, que después que le dejó el piso y claro, todo eso. O sea que hay que agradecérselo también, que esos detalles son sí, muy bonitos, y él lo disfruta más porque te encuentra fuera y cuando ve una cosa de esta, la verdad que se pone, como yo digo, nervioso perdido, como se pondría cualquiera. Invitados a una boda que quisieron conocer y saludar a José Antonio Nieto y otra pareja, Mario Aguilar y Leti, que le cedieron incluso su casa, en vez de irse al hostal o al albergue esa noche, sí, le cedieron su casa. Dice que tenía que se aseara y se quedara allí y todo eso. O sea que eso de agradecer a esos ciudadanos de Ubrique, que los encontramos por todas partes, como tiene que ser, por todas partes hay ciudadanos de Ubrique y buenas personas haciendo esos gestos. Y qué alegría, ¿no, Patri, Fran? Cuando vamos por el mundo y nos encontramos con un ubriqueño. Además, ya está en tierras españolas, como él decía, y la verdad es que es muy emotivo. Cuando abrimos el Facebook y lo vemos en el post que hace, con la gente que camina, la verdad es que siga luchando. Que él seguro que lo, vamos. No, yo eso te digo, que lo va a conseguir. Lo va a conseguir sin problema. Sí. A ver, hombre, problema sí, porque es que son muchos kilómetros, y los pies cada día van más rendidos, pero que no, que se lo ha montado y ese lo cumple, vamos. Vamos. Ahí. Sí, nada, que continúe, que continúe, que tiene todo nuestro apoyo. Hombre. Y que la causa por la que lo hace es muy bonita. Así que también anima a la gente a que colabore, ¿vale? Me parece que en su cuenta viene el número de cuenta. Donde sí, también viene el número de cuenta. Un Bizum también. Un Bizum. Y ya está, que sus kilómetros valgan para que se recaude mucho dinero para la asociación. Fíjate, ayer ponía en el post que le quedaban 2.227 kilómetros. O sea, ya se ha hecho mil, ya se ha hecho un tercio. Ya ha hecho un tercio y ya le queda lo que fue el reto del año pasado, que fueron 2.200. Correcto. Y en relación al año pasado, lo que decía, no sé si Fran o Manolo, de sus pies, hablaba yo hace un par de semanas, una semana o dos, con su podólogo. Y me contaba un poco cómo habían tratado y cómo lo trataron el año pasado, previo, y las pautas que le dan para el durante. Dice que llegó con los pies, evidentemente, ¿no? Que algún callo, algún tal, pero dice que llegó con los pies nuevos, o sea, que lo cuidó. Y vamos, que venía con los pies para empezar otra vez. Otra cosa ya era la pierna, los músculos. Y la verdad que eso... A nivel de pie... Lo llevan, a rajatabla. Está muy bien, está muy bien. Venía, y bueno, y luego la caminata solidaria, que está prevista para el 16 de julio y que en vez de 6 kilómetros va a ser 4,7 y va a ser una caminata, ya cambia su nombre. Sí, va a ser caminata, no es que se cambie el nombre porque la verdad había que cambiarlo. Entonces se va a hacer una caminata de 4,700 más o menos aproximadamente, esa va a ser la caminata y bueno, y después al final pues le esperaremos, va a darle la sorpresa. Sorpresa que ya que ya la sorpresa no es tal sorpresa porque es pública. El día que presentamos el cartel, bueno, lo dieron, pero bueno, no pasa nada. Pero sí es verdad que hablaba el otro día con la compañera Rocío, que era quien estuvo hablando con ellos, sí, que está previsto que por la avenida Sebastián Macías del Pato, la recta del Hipersol, ¿no?, se le haga como un pasillo hasta la esas son las ideas. Esas son las ideas que nosotros queremos. Y claro, ya para ese día, con las camisetas y todo, como Dios manda. Yo lo que le recomiendo a Nieto es que se haga el solapón, como si no hubiera escuchado nadie. ¡Hombre, casi ya! ¡La cara es muy fresca, ¿no? Hombre, más que nada para quitar a ustedes también. Pero, Fran, decía una cosa Luis Naranjo, el presidente de la Nutria, y no le faltaba razón. Una cosa es saberlo, una cosa es imaginarlo, y otra cosa es ver. Es verlo. Ver cuando te vayan a recibir... montón de personal que vaya allí recibiéndote. Sobre todo cuando vienes prácticamente estás solo en muchos sitios, pues, y ves el calor de tu pueblo, pues, también tiene que ser emocionante. Y un color que todavía no sabemos, no lo habéis querido decir. No, el color todavía nada. Una sorpresa para cada vez. Ahí tiene que haber una sorpresa. Error, pero una sorpresa. Ahí también, como lo otro. Y eras tú. Lo otro, vamos, yo me quedé sorprendido cuando dijeron, me quedé sorprendido. Digo, me cago en la madre, que no hemos dicho nada de cine. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ocurrió y ya está, y no pasa nada. Bueno, pues 16 de julio esa primera caminata solidaria. 10 euros la inscripción para adultos, 5 para menores, y se puede hacer en la piscina cubierta en el edificio administrativo, de lunes a jueves en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. A 9 de la noche, correcto. Ahora mismo están allí los compañeros. Ahora mismo están allí dos compañeros, seguro tomando nota. No le vamos a decir a la gente que vaya ahora, que nos escuche y a la. Claro, bueno, a la tienen que escuchar a Jesús. Cuando termine Manolo Román, ¿no? Entonces. con la fresquita. Ahí va, que ahora no pega. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Os comentaba, ¿no?, a través de ese grupo de WhatsApp, un asunto que, bueno, que está corriendo, que nos ha llegado y que vamos a hablar. Y es que, una imagen o varias imágenes que vemos de las bolsas de basura de esas personas, esas casas, esos domicilios que están adheridos al sistema de recogida puerta a puerta y que han compartido fotografías con sus bolsas con una pegatina. En la pegatina... vienen cuatro opciones, vienen cuatro posibilidades por las que no se ha recogido esa bolsa. Estaba haciéndole zoom y es que no está bien separado, que lo que han dejado no corresponde en el día, que la bolsa no es compostable o que contiene vidrio y el vidrio va en el iglú del vidrio. Entonces esas son las cuatro opciones por las que es posible que no te recojan la bolsa. ¿Esto qué es? Esto no es un capricho de básica, esto es una empresa, según nos cuentan, contratada por la Junta de Andalucía, que lleva a su personal por delante, sí, de los operarios de básica, y van viendo o comprobando que se está realizando el puerta a puerta de manera correcta por estos vecinos que ya lo tienen implantado. Si esos operarios de esta empresa colocan la pegatina, ya saben los operarios de básica que no tienen que recoger esta bolsa. Y al día siguiente nos cuentan que van al vecino, van al domicilio y le explican por qué se les ha dejado la basura. Decías que sí, Patri. No, que si se sabe que van al día siguiente a hablar con los vecinos. Es lo que nos cuentan, que es la manera de proceder. Porque a mí me han dicho, claro, que así no apareció nadie. Y aparte, que lo más sencillo, no te tiras la basura, te vas al contenedor y la tiras, ya está. Y no vuelvas a poner más la basura en la puerta, porque es que es un cachondeo malo. Es que, vamos a ver, en el casco antiguo vive mucha gente mayor. La gente mayor no sabe leer alguna. Vamos, que no hay excusa. Pero aparte, por ejemplo, las bolsas. Es que es un cachondeo de las bolsas también para la gente. Es que nadie lo va a comprender eso. Ahora, no es compostable. Pues dámela a mi casa. Dámela. Que es que no las llevan. Las dieron para un año, ¿no? No, no, que para un año. Ah, no, dieron, a mí ya me, hasta me las han repuesto y todo. Y sí, mí, pero vamos, también, que han repuesto ya. Que hay plazas que no las han repuesto ni las han hecho. Y la gente la está comprando en el Mercadona, que yo he visto gente comprando en el Mercadona. Que las quiera comprar en Mercadona, comerte un gran error. Porque con pedírselas a básica... Sí, sí, pero le han pedido y no se le han dado. ¿Y qué hacen? En el dijeron, la reparte también en el ayuntamiento de manera gratuita. Sí, pero al principio no, le dijeron que tenían que bajar a básica. Y la mujer decía que ella no podía bajar a básica, puesto que no tenía coche ni podía ir andando. Y que la había comprado en el Mercadona porque si no, no le recogían la basura. Me dijo la mujer, vamos, que yo le pregunté. Pues la verdad que yo sé que cuando llaman y le dicen, mira que no tengo bolsa, este pero otro, si la señora no tiene llevan, el teléfono. Llaman los mismos recogedores llevan bolsas, por regla general llevan bolsas ellos, y si ven que es que ya se ha quedado sin bolsa, se la dan también. Vale, pues perfecto. Que si no, recogen la basura, la lleváis al contenedor y la lleváis en el contenedor, y punto pelota. Yo lo que digo en este caso es que al final las personas mayores, cuando se lo explican, son los más obedientes en este caso. No, digo obediente, no sé si es la palabra correcta. Las personas que mejor lo hacen. Las personas sí, pero mayores, se lo tienen que explicar bien. Pero si no se lo han explicado No se lo han explicado bien o no lo han entendido, quizás estas personas que pasan después sí se lo pueden explicar mejor. Pues yo lo que tengo entendido es que cuando se pasan... Afortunadamente en Ubrique hay mucha gente trabajando, entonces cuando se acercan a la puerta pues no hay nadie, muy poca gente, que está alguna persona mayor cuidando a los nietos, pocas cositas más, ¿no? Afortunadamente es cuestión de que hay mucho trabajo, pero que estas personas supuestamente pues cuando puedan hablar con las personas que le han puesto la pegatina, pues le explican, mira, dentro de esa bolsa está lo que usted ha puesto siempre. Algo parecido a lo que se comentó aquí una vez, que yo es que lo he tirado todo siempre así. Pues ya seguramente se lo explicarán. Pero que no se puede dejar a nadie con la basura en la puerta. También se puede mandar, poner la misma pegatina, llevarse la basura, poner la pegatina. ¿Dónde la pones? Pues la pones en la puerta o le metes un papelito. En la puerta le pones una pegatina a una persona. O la metes un papel por debajo de la puerta, o como van ahí a visitarte, llega, le pica la puerta, mira, es que anoche usted puso esto mal. Pero la basura, tú imagínate, ahora en verano, si te dejan una basura de pescado en la puerta y tú la tienes que meter para adentro y te tienes que estar 2 días más, ¿qué haces? Yo no la metería para adentro. Al contenedor. Yo buscaría un contenedor. Claro, para echarla. Pero ya tienes doble trabajo. Pero entonces las cosas vienen, ¿eh? No tienes nada más que hacerlo una vez y ya está. Porque hay gente que se puede equivocar. Sí, pues... Con el que estás hablando el primero. Yo he sacado el que no me correspondía cuando no me correspondía, y como pasó, al principio me dijeron, mira, nos la hemos llevado, estás equivocado, has puesto... En mi casa el otro día, pasó exactamente perfecto, igual. Muy bien. Lo recogimos, ya está, y al día siguiente... Y se puede equivocar cualquier persona. Y es más, hasta donde tengo, hasta donde conozco, se han estado llevando bolsas que no deberían de llevarse, pero cuando hasta que no empieza a hacer estas cosas, ya es cuando la gente no la va, seguramente después de decirlo 1, 2 o 3 veces, pues ya se adopta otro tipo de medidas que sean un poquito las que hagan que todo esto funcione, porque ya que se está haciendo un esfuerzo importante por la sociedad, que además cuesta trabajo, por lo menos que llegue para que sea, para que se haga bien hecho, ¿no? Hombre, que sea para mejorar. Eso es para mejorar. Venga, que sí. ¿Ah, que sí. Ahora, que haya habido muchas reuniones. Y yo le digo a ustedes que ha habido un montón de información. Y tú sabes lo que han hecho la mitad de los vecinos, no presentarse. Porque a lo mejor no tienen tiempo, a lo mejor se le ponen cuando están trabajando, a lo mejor se le ponen... Mira, yo he estado en 2 o 3 y una han sido a las 8 de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana, a las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde... Ya pues mira, si tienen niños, los tienen que lavar, los tienen que darle de comer, le tienen que preparar para el cole, la gente llega cansada a lo mejor a las 6 o las 7 de trabajar y lo que quiere estar tranquilo en tu casa, no, que le coman el coco, diciéndole cómo tienen que hacer o no hacer lo de la basura. Que lo hagan, que pongan una planta, que se lleven la basura y que la reciclen, que metan a gente para reciclarla a ellos, porque ahora tenemos que encima que reciclar nosotros. ¡Anda, hombre! ¡Que no! Que a los contenedores y punto. Bueno, pues, se recicla como siempre se ha reciclado y punto. Y si tienen que poner el orgánico, que pongan el contenedor marrón del orgánico, que para eso está en básica, los contenedores marrones de orgánico, que los traigan para arriba y los pongan, que allí le está dando el fuego. ¿Y se van a quemar? Es que el problema que tenemos es que antes no se reciclaba. Es que no nos hemos enterado. No llegábamos a los niveles. Pero bueno, pero la gente que reciclábamos. Reciclábamos un 15%. O la gente. Claro, más o menos, pero tú no, pero tú no representas. Pero vamos a ver, no se puede hacer esto. No se puede hacer esto, Frank. No se puede hacer esto bajando la basura todos los días al contenedor que te. Al contenedor. Segura, seguramente. Fíjate tú, si sería fácil hacerlo así, que yo lo veo tan lógico como tú, que seguramente no será así, porque en esos contenedores habrá gente que no tire solamente el orgánico, sino que hagan lo mismo que están haciendo en el puerta a puerta, fíjate tú lo que te estoy diciendo. O sea, vas ahí a recogerlo a su puerta y hay gente que lo tira todo absolutamente ligado. Imagínate tú si hay alguien que no le controle lo que va a tirar. Pues bueno, pues en la planta de reciclaje. Imagino yo que será por eso. Yo no sé por qué no se hace así. Imagino que en la planta de reciclaje que metan a gente, a personas que se dediquen a separar las cosas. Es más lógico. Pues entonces estamos en la misma. Entonces, claro, montamos los contenedores, como tú dices, y se lo metemos a otra persona para que esa otra persona tenga que aguantar los olores y tenga que aguantar todo. Ah, vamos, ahora por los olores. Hemos estado toda la vida con contenedores y con olores. Y siempre había que. Pues yo no consiento que a lo mejor en mi bloque me pongan un contenedor abajo, para mi bloque, porque yo no quiero olor en mi bloque. Yo en los bloques no te puedo decir lo que van a hacer, porque todavía no se sabe. Cuando alguien se, pues quede, cuando alguien se quede sin bolsas de papel, que ponga un papelito encima del contenedor, diciendo que necesita bolsa, y se la reponen al día siguiente. Al día siguiente, pues por norma general, la gente que va repartiendo que va recogiendo el puerta a puerta, lleva en los bolsillos bolsa compostable. Pues la compostable. Gente no se quejaría si no, pero no, lo hacen bien y porque ¿quién le pasó que lo hizo bien? Que aquella no se tocaba el plástico, no se lo recogieron. Creo que lo contó Pepe Carrasco. Puso el plástico, no sé si fue a él, ya no lo contará Pepe. Puso el plástico, le dijeron que no correspondía y era el plástico aquella noche. Ah, no, era un tetabril que había puesto en lo de envase y le dijeron que no se le recogieron la basura. Por el tetabrí, cuando el tetabrí va en base. Eso fue lo que. Primero que se enteren, primero que. Es que no lo entiendo. Yo creo que el nivel de incidencia será poco. Y es que claro, no entiendo. Mira, vamos hablando, a ver, es que tampoco Patricia... entiendo una cosa. Que a mí me tengan que abrir mi basura. Eso tampoco lo consiento. Que a mí vaya una persona o un. Bueno, una persona. Que me abra la basura para ver si ella o no ella. Lo correspondiente, porque por ejemplo yo, mis papeles yo no quiero que nadie me los toque. Es que vamos a ver, es que no tienen por qué abrirme una bolsa de basura, es que eso es mío. Pues hombre, tú, yo recíclalo bien. Ah, bueno, y pero es que la bolsa a lo mejor no se ve lo que yo llevo. Entiendo que los papeles, se nota que son papeles y no te los van a abrir, sino que desde fuera se ve. Ay, Dios mío. Imagino. No lo sé. En cuanto a las incidencias, nos decían que los días de orgánico, que evidentemente es cuando más cubos se recogen en Ubrique más de 1.100 cubos, entre casi 1.200 cubos. Y empezamos por 300. Por 300. ¡Vamos, bravo! Casi 1.200. Y se registraron en la semana pasada los días de orgánico, estamos hablando, ¿eh? Los días de papel o de. Hay menos, porque evidentemente también sigue habiendo. Contenedores de envase y tal, y porque no gastamos lo mismo que de orgánico. Los días de orgánico nos centramos, se recogen unos 1.100, 1.200 cubos diarios en Ubrique y se registran en torno a unas 12 incidencias. O sea que si hacemos el tanto por ciento nos sale un 0, algo por ciento de incidencias con respecto a los cubos que se recogen. Lo que es una vergüenza es que por ejemplo, en Semana Santa, en el casco antiguo, no recogieran las bolsas. Precisamente yo las vi, no le quise esa foto porque es que no me quiero meter más polémica. Yo lo único que le digo a la gente que la eche a los contenedores, como corresponde, pero a los contenedores, que no hagan el puerta a puerta, que no sirve para nada, más que para que se lucren algunos. Y vi un Viernes Santo por la mañana, en el casco antiguo que subía al San Antonio, un montón de bolsas sin recoger. Me parece de vergüenza. Cuando estamos en Semana Santa, se sabe que las procesiones van a pasar por allí. Y si estás equivocado, da igual echarle al camioncito. Porque da igual. Y llevársela. Lo que no puede dejar un casco antiguo, donde va todo la gente que viene de turismo a Ubrique, va por el casco antiguo y deja un Viernes Santo por la mañana. Vamos, precisamente estuve hablando yo con una mujer de la calle de la que sube de la iglesia, como es ¿Calle Calvario? No, la que sube de la iglesia a donde estaba la farmacia. La calle Rea. Se le habían roto los gatos y estaba la basura, estaba la mujer. Cuando yo iba para arriba, estaba la puerta y estaba un reguero. Y cuando yo venía para abajo, estaba la mujer quitándola y estaba barriendo. Dice, no se la han llevado. Le digo, no, pero por ahí arriba tampoco se han llevado la basura. Y dice, si yo no la quito o yo me he ido, tú imagínate que se va el jueves y ella se va de vacaciones en Semana Santa y no vuelve a estar el domingo, está aquello allí. Por lo menos, yo qué sé, ¿no? Un poquito cuando sabe que va a pasar gente por allí y cuando... Dice... Que no. Dice un oyente que no es que no nos enteremos de cómo se recicla, es que no queremos este sistema. Quizá la solución, o sea, quizá el ahí sí puede ser. El quid de la cuestión es ese, que es que la gente lo hace mal porque no quiere este sistema, ¿no? Correcto, eso sí puede ser. A lo mejor, como yo digo, que pusieron un contenedor más, el marrón, el de orgánico, se solucionaba y reciclábamos más la gente porque no tendríamos que tener basuras en nuestras casas. Si el problema es que no podemos tener, hay gente que no puede tener tanta basura en tu casa, tanto cubo, tanto meneo. Es que yo bajo ahora, hoy no, pero yo bajo a las 11 de la mañana y yo me llevo mi envase y lo echo. Si tengo algo de cristal, lo echo. Y ya a partir de las 8 de la tarde bajo la otra basura. Pero todos los días, eso es a diario, porque yo no quepo en mi cocina, y como yo, hay así, que me lo han dicho, ¿eh? Que dice, no, es que algunos se creen que tenemos las cocinas muy grandes, y en Ubrique no hay cocinas grandes, ¿eh? Y dice María, y yo creo que es importante también que nos manden estos mensajes, porque también parece, como decía Patri, ¿no?, que cuando estamos hablando del número de incidencias, que vemos que es ínfimo, ¿no?, con respecto al total de cubos que se recogen. ¿Qué pasa? Que esas 12 incidencias hacen más ruido que los 1.100 restantes que lo hacen bien. Dice María, yo antes era muy contraria a poner la basura en la puerta, pero ahora, después de estos meses, estoy contentísima. Yo creo que la señora esa no tiene razón. Creo que va por ti, padre. Ah, vale. Hijo. Nada. Pues cuando te la dejen de recoger, a lo mejor en 2 días seguidos, te pongan incidencia, porque se te haya escapado. Lo mínimo, a lo mejor ya te quejas. Y a lo mejor no te gusta tanto. Y Francisco dice que una sola incidencia son muchas. Para algo, ¿sí?, se paga un servicio, claro. Dice, para que se efectúe bien. Bueno, eso es otra opinión. Y también nos mandan un ejemplo de la calle Ronda. Un ejemplo que imagino que es de cómo no hay que hacerlo, ¿no? Porque están ahí, vemos las bolsas en la calle, en la acera prácticamente. En la calle puesta. Claro, porque le han quitado los contenedores. Y entonces lo que hacen ahora es arrojarlo a la vía pública. Claro, señal de protesta. Eso será en señal de protesta. Igual que en otros pueblos se han llevado a la plaza del ayuntamiento, porque se han llevado las basuras en otros pueblos a la plaza del ayuntamiento, pues aquí en señal de protesta, pues los llevan y los ponen para que los recojan. Como los van protestando de esa forma, les pueden meter 800 euros, es lo que hay que decirle a la gente. Pues entonces que la gente sea más civilizada. No, espérate, yo te digo, ¿qué?, que eso ahora mismo es arrojar basuras a la vía pública. Yo lo veo así, ¿eh?, a diario. Bueno, que se come el chicle y lo echa en la vía pública, el que se fuma el cigarrito y lo echa en la vía pública, el que va comiendo pipas por la calle. Yo estoy informando a estos hombres de lo que les puede pasar si realmente, que no quiero, yo no, vamos, lo que no quiero tampoco es que se crean que porque lo están haciendo bien. Ahora mismo, en el momento que están quitados los contenedores, cuando tú tiras una bolsa de plástico ahí, estás arrojando basuras a la vía pública, y entonces es como si la sacaras cuando no te corresponde o demás. No es lo que está pasando ya mucha gente. Que es verdad que te pueden sancionar. Pues a mí que me iban a sancionar por los cojones. Hasta donde yo sé que es mucho. A fin de claro. Hasta donde yo sé que es mucho, hay veces que han estado recogiendo las basuras cuando han pasado por donde había contenedores. Que es todavía el colmo de los colmos. Que es que hay gente que no, la tira ya cuando ha pasado el camión de la basura. O sea, le damos una vueltecita de tuerca más a la asquerosidad. ¿Me entiendes? Ya no tirarla donde no debe, sino ya tirarla fuera de hora. ¿Vale? Entonces... Pero mira, si antes estaba puesto los contenedores a partir de las 8 de la tarde, depositar la basura. Vale. Pues ahora y pasaban a las 12, pasaban a las 12 o a la 1 y la echaban. ¿Vale? La echaban en los contenedores, ¿sabes? Que eso es lo que no sé. Pues, que si en esos momentos se coge y se murte, pues a lo mejor estábamos hablando de otro, pues de otra cosita. Ahora la cocina va más para allá. Ahora cuando no hay contenedores, pues te lo tiro a la calle y al ser posible te lo tiro. Pero lo tiro a las 3 de la mañana o a las 6 cuando voy a trabajar, a las 7. Y si puedo tirártelo a ti en tu puerta, te lo tiro en tu puerta. No, hombre, eso no lo hace la gente. Lo pones donde estaban antes el contenedor como señal de protesta. Yo lo veo. Vamos a ver. Vamos, aquí nadie. Ya sería que nos prohibieran hasta todo en esta vida. La gente, nosotros nos podemos quedar, nos podemos manifestar, nos podemos hacer. Y una señal de protesta es que si tú me quitas el contenedor, y a lo mejor yo vivo en un bloque, y tú me has quitado el contenedor a mí, del bloque que a mí me tocaba, yo porque tengo que ir, aunque sean 500 metros más, no me da la gana, pues dejo la basura ahí. Y lo veo, estupendo. Vale, perfecto. Porque ponga, vale, perfecto. Pues en el larga robá, mira que lo conté, perfecto. En el larga robá quitaron los contenedores. La gente puso el puerta a puerta, no le recogían la basura, empezaron a quejarse porque llamaban y no le recogían la basura, y han vuelto a poner los contenedores otra vez en el algarrobá. Han tenido que volver a poner otra vez los contenedores porque es que no los recogían, es que la gente estaba ya harta. De una semana a lo mejor le recogían el puerta a puerta 12 veces en semana, y las demás, todos para adentro, a casi todos los vecinos se quejaron, claro, empezaron a llamar básica. Oye, que tenemos el puerta a puerta, pero no nos recogí la basura. No nos recogí la basura. ¿Qué hizo básica? Coge y pone otra vez los contenedores en el larga roba. Contado por gente de larga roba, ¿eh? Que no me estoy inventando nada. Contado por gente de larga roba. ¿Qué le ha pasado eso? Y los contenedores, de hecho, estaban quitados y ahora están puestos. Porque es que es lo que va a pasar. Tú quieres puerta a puerta. Si yo lo veo un lícito, tú quieres tu puerta a puerta. Que haya puerta a puerta, pero que aparte haya contenedores para la gente que no quiera puerta a puerta. Hay gente que no. Yo prácticamente no quiero puerta a puerta, lo primero, porque yo no tengo por qué reciclar. Vamos a ver. No reciclar, sino hace lo que me quieren hacer. No. Yo voy, yo reciclo. A mí no me reciclo. Gusta tampoco pasar la ITV de los coches, ¿eh? Yo reciclo. Yo reciclo, pero para eso tengo mis contenedores. Que para eso están puestos los contenedores. Que no me quiten, pero vamos a ver. Que no me tienen que quitar los contenedores. ¿Por qué me tienen que quitar los contenedores? ¿Por qué yo tengo que acumular un chorretón de basura en mi casa? Seguramente será porque hay una normativa europea que te dice... Sí, pues cuando salga, cuando se ponga toda España, sí, yo ya lo haré. Mientras tanto, no lo hago. Cuando se ponga toda España, ya lo haré. Cuando esté toda España, porque en el País Vasco no se va a hacer. En el País Vasco ya lo aprobaron y ya no lo quitaron y no se va a hacer. ¿Eh? Porque lo que han puesto es un contenedor más, el de orgánico. ¿Eh? ¿Y no se va a hacer? Yo no sé. ¿Pre? Cómo es el País Vasco. Yo sé te lo, cómo es te lo digo. Y mira, sus ventajas y sus inconvenientes. Que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. El miércoles que viene vengo traigo las fotos de los contenedores del País Vasco. Los traigo. Le voy a hacer una foto a los de la puerta de mi amiga para que los veáis cómo están. Hombre, quitaron todo, pusieron los puerta a puerta y duró, creo que fueron 7 o 8 meses. Lo tuvieron que quitar. Eso no funcionó. Y ellos ya tienen su contenedor marrón con una llave. El contenedor orgánico va con una llavecita que tú abres tu contenedor para que la gente no vierta basuras que no son ahí o que pase gente y le eche un cristal. Va con una llave, tú abres tu contenedor, echas tu basura y vamos, más que con andarle así se cierra. Para que no echen un cristal, ¿quién te dice a ti que el que tenga una llave no va a echar un cristal? Vamos a ver. Pero saben de ese bloque, de que, vamos a ver, ese candado. Estoy viendo muchas cosas. Mira, Fran, ese, vamos a ver, ese candado. Yo lo llevo viendo. Ese candado pertenece a lo mejor a tres bloques. Con no sé cuántas viviendas, ¿no? Bueno, lo que sea, pero bueno, lo estoy explicando como es, ¿vale? Y creo que es más lógico, ¿eh? Creo que es más lógico que tener la raspa del pescado un verano, 2 días en tu casa. Porque ahora no me toca, pues no como pescado, pues no me da la gana, o no como sandía, pues no me da la gana. No es más lógico de tener tu contenedor y vas a tu basura a las 8 de la tarde y echarla a las 8 de la tarde. También, yo lo vería mejor, ¿eh? Que como no conozco el sistema, no sé qué es una cosa tan lógica, para que no se implante tendrá su inconveniente, que me imagino que será que no todo el mundo echa en el contenedor lo que tiene que echar. Pues bueno, yo lo veo igual de lógico que... ¿Cómo se lleva? Yo el sistema más lógico que veía era el que teníamos, ¿no? un contenedor para una cosa, otro para otra, el verde era para todo, pues bueno, se quita el verde y se pone otro, ¿no? O sea, ese sería el más lógico. Supuestamente, cuando se imparte, cuando eso se decide instaurar, será por algo, ¿no? Será porque algo falla, ¿no? En todo ese sistema, ¿no? Será porque el verde tiran muchas cosas, será porque yo he mandado fotos aquí. Tú no le echas fotos a las cosas, pero yo sí se las he hecho y las muestro para que la gente los vea. Como en un contenedor a deshora está hasta arriba, cuando tenía que empezarse a llenar a las 8 de la tarde, y cuando vemos en un contenedor... Entonces, ¿que nos están castigando? No, hombre, nos están enseñando a reciclar. No, es que nos estén castigando, que va. Eso es un castigo, eso no es un... No, eso es aprendizaje. No, eso es un castigo. Eso empieza por nosotros y ya... Para mí es un castigo tener una basura acumulada una semana, por ejemplo, el papel o los restos. Para mí es un castigo. Y no es un castigo para donde tú vas a salvo. Porque, a los vecinos que van a ponértelo allí, no es un castigo ese. Porque lo ponen a mí en la puerta de mi casa, que vayan saltando. Y no es castigo tener un vertedero, Manolo. Ese no es castigo. Vamos, ahora, venga, el aplauso fácil. No, hombre, no. Que vayan rotando los contenedores, también pueden ir rotando, ¿no? De sitio, de esquina. Yo lo he visto eso antes. Antes hacía eso, rotar de esquina el contenedor. Para que no molesten. Además, te digo una cosa, si se echa la basura a partir de las 8 de la tarde no huele, porque lo demás no huele. Tú lo estás diciendo, si se echan, si se echan. Tú eres la que lo has dicho, si se echan. Pues bueno, pues... Que no lo echan. Vamos a ver. No lo echan. Manolo, Patricia, que no lo echan. Que se puede concienciar todo el mundo. Lo que no nos pueden tener es las cocinas llenas de basura. Porque no me da la gana. Bueno, esa es tu opinión. Tu opinión y yo la respeto y ya está, y se acabó. La cocina llena de basura. Cuando no se puede. Bueno, o gastarse X dinero en contenedores soterrados para tenerlos como los tienen, que están asquerosísimos. Casi todos no. Vamos, es que ni los engrasan. ¿Eh? Y se gastan una millonada. A lo mejor de una subvención que le darían para algo y se la han gastado en eso. Pero como todo lo que hacen, mira, hay una obra en la Avenida España, en la puerta de mi casa. Estaban poniendo una solería de otra clase que no son los cuadraditos. Y le pregunté yo al albañil y me dijo que lo va a contar en el cafelito. Digo, pues sí, lo voy a contar en el cafelito. Le pregunto al albañil, le digo, uy, ¿y esa solería que no es igual que la que está puesta? Dice, no, esto se va a poner la avenida entera. De punta a punta se va a poner con esta solería, le digo. ¿El albañil te lo dijo? Sí. ¿Ya tenía el albañil la información? Me dice, se va a poner de punta a punta. El albañil, ¿no? El albañil. Yo creo que eso es mejor que lo hubieras hablado con el arquitecto. Con el arquitecto, sí. Al arquitecto le voy a hablar yo. Hombre, al arquitecto, a la perita, que son los que tienen la información de primera mano de cómo va ahí esa obra. No un albañil, con todos los respetos al albañil, ¿eh? Que yo bajé de mi casa y le pregunté a él. Está en los accesorios. Lo mismo, la información que tiene no es veraz. Veraz. Bueno, verás, porque te la da una persona que lo no, que tiene. Le he preguntado a él, igual que le puedo preguntar a Filiberto, mira si pasa, que como Torea Cayetano Rivera. Es verdad. ¿Eh? Tú le puedes preguntar a quien te dé la gana. ¿Eh? Pues le pregunté, me acerqué, me pregunté porque estaba con el ruido metido hasta aquí. Pues bueno, ayer por la tarde, resulta que como no hay gafetas, me imagino, pues han cogido y han cimentado. Han abierto un boquete y le han cimentado entero y no han puesto ni solería ni nada. ¿Eso hasta cuándo? ¿Tú te crees que es una imagen del pueblo bonita, una Avenida España peatonal con dos cojones que tenemos de bonita, que todo el mundo se asombra de tener esa calle peatonal como la tenemos Ubrique, y que estén con el cemento en puesto? ¿Por qué? Porque no han traído la feta. Estamos a miércoles. Pues a lo mejor puede ser que sea por eso, porque no tienen las losetas. Pues, y no, si pero, te lo dejan sin poner las losetas, te puedes caer. ¿De quién es el problema? ¿De quién es el problema? La casa no se empieza por el tejado. Tú tendrás que tener los ladrillos, el hormigón, todo antes pero de empezar la obra. Tú sabes que aquellas losetas estaban todas levantadas y todas que partidas. Sí, y todo eso. Eso conlleva un peligro en la calle. Pero si yo me quejé la semana pasada. Y yo fui la primera que dije que una mujer por poco se mata. Pues entonces me da pero, la razón. Vamos a ver, pero no quites un parche para poner otro. Pero, ¿qué? Pero por lo menos ya lo pones liso. Bonito. Para que no se vuelvan a caer. No, porque ahora mañana o pasado, cuando vengan las losas, lo picarán. No, lo mejor que dejar el boquete abierto. Lo mejor mientras que no, no es boquete abierto, no es boquete abierto tampoco. Entonces dime cuál es la solución. Que lo pidan y que se haga. Claro, la obra se empiece y se termine. Pues lamentamos la poca eficiencia que tienen las personas que planifican esto. Hombre, otra cosa igual no que levantaron. Ojalá todo el mundo sea tan eficiente. No, hombre, igual que levantaron y cerraron, ¿cuántas veces los del gas? Porque mi puerta fueron 3 veces. Lo que abrieron y cerraron. También por las losetas. Joder, pero si es que tienen que prever las cosas, ¿no? Es lo que yo digo. Vamos con una ronda de mensajes de oyentes que algunos quieren opinar, otros quieren preguntar, como David, que nos pregunta dónde se puede ir a día de hoy a por un cubo. Dice que en su boliche no han dejado cubo y la basura la tiene que tirar en el Congo belga, dice. Es que en su boliche no hace falta que el... Por ahora esto no se esté implantando en la fábrica. Sí. Claro, esto solo para la vivienda. Todavía de pymes, pequeñas y medianas empresas no se ha dicho. No está, dice que su compañero fue a por uno y no se lo dieron. Claro, es que todavía. Que es por eso. ¿No? Iban a empezar con las viviendas particulares. Si es para la empresa, y para particulares. Particular para él, porque a lo mejor no se lo hayan dejado en su casa o cualquier cosa de esa, van allí a bajar. Si es para la fábrica, que además está muy bien la iniciativa que lo quisiera hacer, pero yo es que por lo que tengo entendido, en primer lugar era para la. Y ya después dice que iban a hablar de los bloques y de la. Y después ya van a empezar a trabajar sobre los bloques también. Exactamente. Algo así entendí yo cuando se dio la primera charla. Otro oyente dice que si trabaja de 3 de la tarde a 11 de la noche, ¿que a qué hora la puede tirar? Tiene un problema ahí. La verdad es que no sabría qué responderle. Porque todavía los de emergencia no se han colocado. Sí, ¿no? Ya se han colocado. Pues entonces de emergencia puede ser uno de los... O cualquier contenido, claro, que esté... Ah, no. De 3 a 11 de la noche. A las 11 de la noche. Ahí tiene tiene un problema por la hora. El de emergencia es lo único que se me ocurre a mí a bote pronto. Ahí es verdad, tiene un problema ahí por la hora. Y hay mucha gente trabajando en ese horario, ¿eh? María dice que el soterrado no huele, que el contenedor soterrado no huele. Ana dice, esta noche no me han recogido el orgánico. Os hablo de la calle Ronda y solo he sido yo. Pero aún así yo sí quiero el puerta a puerta. Me ahorra el bajar a los contenedores y no seamos tan dramáticos, que no cuesta tanto trabajo. Solo hay que apartar vidrio, plástico, orgánico y lo demás es resto. Alberto dice, también tendrían que aprender a reciclar los trabajadores de básica. En varias ocasiones he visto que hacen barbaridades con los contenedores ligando los residuos. Y Eli pregunta que por qué pagan basura las viviendas deshabitadas. Me coge a mí fuera de juego. Porque esa vivienda deshabitada tiene está escriturada, tiene sus papeles, sus reglas, sus cosas, que verdaderamente no gasten basura, no gasten eso, pero está registrada como una vivienda, ¿sabes? Uh-huh. Entonces lo tienes que pagar, porque vamos, tienes que pagar el agua y tienes que pagar todas esas cosas, ¿sabes? Luego hay otro oyente que comenta que ella se ha adherido al sistema puerta a puerta y no ha tenido problemas, pero este domingo tuvo visita en su casa con varios familiares a los que invitó a comer, lo que le generó más basura de la cuenta de orgánica, claro. Dice que cuando dejó las bolsas en la puerta no se las recogieron porque el operario consideró que era mucha basura para una vivienda donde siempre hay una bolsa pequeña. Se pensaron que había basuras que no correspondían a orgánico y cree la oyente que esa situación no se puede dar, ya que el orgánico debería recogerse todos los días o tener ya el horario de verano. Son circunstancias que... No, y además está muy bien que las expongan. Esa es una cosa de la... Sobre todo, lo que más me está gustando es que ya está llamando, porque siempre es verdad que todos los sistemas tienen sus notas discordantes y todos los sistemas tienen sus cosas malas y sus cosas buenas. Y ya está llamando gente, que es lo que debería de pasar, porque solo se escucha a la gente que está disconforme. Ahora ya está llamando gente que está conforme y gente que está disconforme. Entonces, ya está, si la gente llamara... todos estos que están conformes llamaran más, te darías cuenta de que sería mucha más gente la que llama, que está, vamos, que no es que se haya descubierto la pólvora, que no, esto no es una maravilla ni esto es lo más maravilloso del mundo, pero que tampoco es tan malo. Vamos, que es curioso de que a ti, tú de orgánico no te recogen el orgánico porque tú has dejado dos bolsas más que de que otro día. Vamos, si yo te la pongo pisorrita o chosete, es para que me recojan la basura, porque es orgánico. Además, si no se lo tendrían que decir. Si la ha dejado, cuando va a ser al día siguiente, claro. Dice, ayer me la dejaste aquí, eso era todo orgánico. Bueno, pero es que no te la tienen por qué dejar. Bueno, pero es que son personas que toman decisiones en un momento dado, que no son máquinas. Es que tú eres un trabajador. Yo estoy viendo las cosas, padre, yo lo veo todo. Tú no tienes que tirar, vale. Tú no tienes que tomar esa decisión. Yo te dejo el orgánico ahí, tú te lo llevas. Pero es que a lo mejor me la ha entendido, que no es orgánico, la ha dejado y se ha equivocado, y entonces al día siguiente... Pues no se puede equivocar. Que no se puede equivocar, ¿eh? No, lo siento, pues no. Porque esta mujer se toma, ahora se chupa 3 bolsas de basura. Uy, eso es una calamidad. Eso, lo que le pasó ahí, pues fue, vamos, prácticamente una operación de páncreas. Eso es un caso que puede ocurrir en cualquier familia. Que no, tenga una... Que no se pueden equivocar, Manolo, que son inexpugnables, que no se pueden equivocar. No, pero si yo te doy 3 bolsas, tú te tienes que llevar las 3 bolsas. Ahí te doy la razón. Si tiene 2 bolsas, se tiene que llevar las 2 bolsas, ¿vale? Yo te doy la razón. Si tienes 2, te tienes que llevar las 2. Y si no, lo compruebas antes de meterlo. Ahora, si no lo has hecho, eso es lo que yo iba a decir. Pues te lo explica y le dice: mira, otra vez, no te tomes cierto tipo de licencia, no me dejes aquí una bolsa. Sin eso, ya está. Ahora equivocarse pero se puede equivocar, ¿no? Ha dicho un oyente que echan los contenedores al mismo camión, ¿no? Ha dicho que deberían aprender a reciclar los trabajadores de básica, porque ha visto que hacen barbaridades con los contenedores ligando todos los residuos. Pues yo también lo he visto. Verdaderamente los trabajadores de básica están ya verdaderamente aprendiendo también, porque ellos no lo han hecho antes, entonces están aprendiendo también. Si cometen un error, pues lo pueden cometer también como cualquiera. Pero es que no somos nadie somos perfectos. Vamos a ver, eso lo dije yo y me dijiste que había un contenedor dentro del camión donde echaban la bolsita, y eso no es así. Eso es así. Pero vamos a ver, que yo no lo vi echándolo donde eso, ¿eh? Eso es así. ¿Qué hacen así? Van un contenedor detrás para la bolsa de el váter y el camión para eso, para lo que toque. Eso es así. Se puede decir así de simple y de claro. Equivoca. Así de simple y de claro. Y si alguien la ha visto hace... Claro. Ya está, pues que lo denuncie directamente. Mira, no, que acabo de verlo yo. Pero si como... yo, mira, cuando se hacen las cosas bien, soy la primera en decirlo. Pero las cosas bien como tú entiendes que están bien. Vamos a ver, no como están bien. Mira, yo el otro día le tuve que dar las gracias por ponernos el pollo tan bonito por la mañana, el día de los gamones, al otro día, cuando nos despertamos, que estaba todo limpio, todo recogido, todo bien. Pero también se le pueden decir las cosas que no, por que supuesto, no las hacen bien, por ¿no? Supuesto. Pero... Y habrá que entenderlo, ¿no? Que hacen cosas mal. Y lo de, por ejemplo, estas 3 bolsas, porque tú no me vas a recoger las bolsas. Si yo como, vamos a ver, que yo he podido hacer una celebración en mi casa y tener orgánico, y tú te tomas la licencia de decir que como tú todos los días me dejas una bolsa y hoy me has dejado 3, ya no te la recojo. Porque puede ser... No. Esas licencias no se pueden tomar. O si no, abre la bolsita. También me comunican que hay veces que se han cogido hasta 3 bolsas de... De una sola vivienda. De una sola vivienda, ¿vale? Sí, o sea, que a lo mejor esto que cuenta la oyente es la excepción. Es una anécdota. Ay, está bien, ahora si llamaran más vecinos diciendo, pues mira, es que a mí también me la han hecho, y a mí, pues entonces dices tú, espérate, que aquí falla algo en el sistema, ¿vale? Bueno, pero sí. Que no se puede... Que no está bien. Si alguien te lo ha dicho, hay que decirlo. Y yo en algún momento he dicho que eso sea una barbaridad, todo lo contrario. He dicho que a esa mujer le tenían que haber recogido las 2 bolsas. ¿Sí? Y en cualquier caso, si tú entiendes que una no es, lo tendrías que haber comprobado, ¿vale? Si eso realmente ha sucedido así. Y ya está. No, está poniendo en duda. Claro, yo... ¿Hombre? Yo no es que tenga que ponerlo en duda. Es que si la mujer lo ha contado, es porque es así. ¿Pero por qué es así? Porque lo ha dicho ella. Pero que yo qué sé quién ha llamado. Pero quién, vamos, eso lo dice ella. Vamos a ver, igual que yo no me creo. No voy a certificar una cosa que yo no la he visto. Pero vamos a ver, igual que yo no me puedo creer yo a Fran el mensaje que le acaba de llegar diciéndole que a él le han recogido las 2 bolsas. Porque me lo tengo que creer. Yo te lo puedo enseñar mensaje después. Exactamente. Yo a la oyente esa, pues, si lo está diciendo así, será porque es verdad. No, mira. Porque va a perder su tiempo en decir una tontería y en mentira. Que yo no digo todo lo contrario. ¿Eh? Que si ha sucedido así, en las condiciones que ella ha explicado, pues está muy mal. Y aquí estamos para debatirlo. Sí. Ya está. Otro oyente ha llamado para decir que está muy contenta con el servicio y que a ella se lo han recogido siempre desde que empezó. Y Rocío nos cuenta o se queja de que dijeron que no nos iban a subir el recibo y que sí lo han hecho. Claro, 6 euros. ¿6 euros ha sido la subida? Al año. Esa es la primera. Son 2 euros trimestrales. Bueno, con 2 euros yo como... Cuatrimestrales, exactamente. Acá. Con 2 euros yo como un día. Pero bueno, yo de puerta a puerta no sé, pero de comida por 2 euros... ¡Yo como! Lo veo... Un día entero. Pero lo que no sé es la subida, esa subida de 2 euros, si corresponde al... O sea, si el motivo es derivado al puerta a puerta... O si se ha subido por otra cuestión. Pues no, pregunto, igual, ¿eh? Igual, pero han subido la basura. Que dijeron que la basura la iban a mantener. Sí, que pero no se iba, mi pregunta se es, si en el puerta a puerta también hubiera subido esos 2 euros. Buena pregunta, Rubén. Es que no, en concepto claro. De qué ha subido, es lo que ahí no va, sé. Perfecto. Pero da igual, dijeron que la basura no se iba a encarecer. No da igual. Dijeron que la basura no se iba a encarecer. No, lo que dijeron pues es que dinero. Esto no iba a repercutir. Es la subida de la basura. Ah, vale, y ahora ha subido, pero ahora te pueden decir, no, el puerta a puerta no. Pues hace, es de otro pues ya que estás en un partido político, pregunta a qué corresponde el concepto, Patri, de la subida. Pues lo voy a preguntar. Eso pregunta. No te preocupes, que el miércoles que viene te lo traigo, pues que se lo voy a preguntar. Eso. Voy a subir mañana directamente al ayuntamiento a preguntar. Nos dice... Qué. Nos vamos, dice esta... que subo, ¿eh? Sí, por supuesto, sube. ¿Por qué no vas a subir, chiquilla? No, que ¿por qué no vas a subir? Pero lo mismo que yo pertenezco a un partido político, puedes ir tú. ¿Que eres más politiquillo que yo? Yo soy politiquillo, pero no político. ¿No? ¿Comprende? Es que es la diferencia. El estar en una ejecutiva de un partido a no estarlo. Es una diferencia. El querer ser concejal y no y otra persona como yo que no quiero serlo. ¿Comprende? La diferencia es notable, Patricia. Pero bueno, pero que yo todo... Vamos a ver, aquí no me dicen a mí una pregunta que yo no lo pregunte. Porque yo creo que lo pregunto todo. A mí me dicen, ¿por qué no esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Y lo digo con palabras textuales, hasta lo grabo. Que sí, que me parece muy bien, Patricia. Y ponerlo, entonces, tú has dejado aquí entrever que esa subida... Yo lo he dicho, pero que se ha subido la factura. Ahí va, pero tú has dicho, dijiste que no la iban a subir con esto. Dijeron que no se iba a subir la factura. Pregunta por qué ha subido y a lo mejor es hasta por esto, yo es que no lo sé. Dijeron que la basura no se subía y ha subido, ¿no? Según tengo yo entendido, creo que llevamos 2 años sin que se le haya subido nada a la basura. Bueno, creo bien, que son ¿no? 2 años, ¿eh? Podríamos haber un tercero. Y si ahora se ha subido, pues no sé, si ha sido un 2, un 3, un 4%, pues tampoco es una cosa del otro mundo, que sabemos además que la situación no es solamente eso, sino que es que precisamente lo han subido todo. Todo. Y no nos quejamos, ¿no? Si no nos quejamos. Ah, es que digo, si no estamos quejando. Que no nos cobra un pastón. Si no estamos y quejando. No nos quejamos. Pero es que lo primero que se dijo aquí, lo primero que tú dijiste aquí es que eso lo habían subido. No. Precisamente, no. No, yo no dije eso. Que no, no. Y además lo sacó el tema Elena. No fui ni yo. Era que sacó la subida de la ESO. Y se puede ver que yo no lo saqué, lo sacó Elena. Que dijo. Porque pero yo en este mismo cafelito, Patri, acabas de decir, ahora vamos mismo, a ver, yo que está grabado. Que, vamos a ver, yo he dicho que dijeron que no se iba a subir la basura y se ha subido. No has dicho eso. He dicho eso y lo bueno, dicho. Bueno, está grabado, a lo Patri. Mejor repercute. Bueno, pues ya lo escucha, ahora cuando llegue a tu casa escucha lo que has dicho. Yo no me voy a escuchar más. Yo no me tengo por qué escuchar. Yo no soy tan egocentrista para escucharme. Haces lo que tú quieras, haces lo que tú quieras. Bueno, era una duda que Rubén, yo tenía. Es que a lo mejor la subida va a repercutir con esto, que yo no claro, lo sé. Claro que no, puede ser que sí. A ver, pero es que no lo voy a preguntar, que mañana voy a subir, de verdad que voy a subir. Mañana, hoy no porque ya no hay nadie trabajando en el ayuntamiento, así no subía hoy. Voy a subir. Ah, mañana hay pleno. ¿A que soy capaz de ir al pleno a preguntar? No, donde te dé la gana, chiquilla. No, vamos a ver. Mañana jueves. Mañana hay pleno. Mañana los jueves, plenos son los martes. Martes, el último martes. Los martes son los plenos son los últimos martes. Yo que no sé ni un día. Para querer ser concejala está muy perdida. Padre. Que yo no quiero ser concejala de nada. Yo quiero ser concejala de mi casa, reina de mi casa y princesa de mi casa y de mi vida. Y que nadie se meta en mi vida. El oyente, eso es lo que quiero hacer. El oyente de la calle Ronda comenta que es el dueño de una fábrica que solicitó un contenedor gris para los residuos de su empresa. Ah, vale, contenedor gris. De marroquinería. Ajá. El contenedor dice que se lo puso Básica el domingo y desde entonces la basura que ha sacado no se ha recogido, que ha llamado a Básica varias veces sin respuesta y dice que paga 8 euros más por ser empresa que además aún no está obligado a separar residuos. ¿Y dónde es y dónde está el contenedor? Calle Ronda. En la calle, Ronda. Pues nada, una lo tendrán que tener en cuenta los de Básica. Que quiero hablar. Yo aquí no vengo como política, lo he dicho 40.000 veces, que el cafelito no vengo como política. Si tú me quieres decir algo, algunos martes por la mañana... ¿Eh? Yo estoy trabajando los martes por la mañana, padre. Yo no puedo, pues ni a ti ni a ninguno de ustedes. Pero yo aquí hablo como ciudadana de Ubrique, no como política, ¿eh? Perfecto, pero podremos tener algunos la duda, ¿no? Bueno, y yo la voy a preguntar, y yo te estoy diciendo que la voy a preguntar. Podremos tener la duda de cómo hablas, digo. Que cómo hablo, y cómo hablas como político o como ciudadano. No, yo lo, pero es que yo lo he podemos dicho tener la duda, veces. ¿No? Es que yo he dicho 40.000 veces que yo vengo aquí sí, como que yo ciudadana. Me parece muy bien tus intenciones, pero que alguno si, nos puede si caber yo, la duda, ya está. Bueno, es que le cabe siempre a los mismos. Ya está, a los del capullo. Hombre, le cabe siempre. Si tuviera la Junta de Andalucía, pero, si tuviera la Junta de Andalucía. Pero si a mí me da igual, si yo he puesto a la Junta de Andalucía a París no cuando gobernaba el PSOE ninguno, porque tenían una mierda de carretera ninguno, ahí para arriba, Patri. Lo he puesto a París y los pondré a París cuando hay una ninguno, cosa que no se come. Vamos. Por ningún partido pero que político. A mí no me ataques por política, ni no, ni yo me diga, no te ataco por ni me nada. Diga, yo cada uno. Tú no quieres ser concejala. No, yo. Vamos a ver. Lo que yo no quiero a lo mejor es ser como eres tú. Bueno, ya está, tú no quieres hacer como yo. Me parece muy bien. Yo no te estoy atacando, padre. No, me estás atacando, tío. ¿Pero por qué? Porque tú no puedes hablar así. ¿Por porque qué yo no? Yo soy como Patricia Carrasco y estoy aquí como Patricia Carrasco. Y ya lo he dicho 40.000 veces. ¿Eh? Que no estoy aquí como partido político. Bueno. Porque yo estaba ahí, aquí sentada, antes que ustedes. Bueno, pues entonces, porque yo estuve aquí, yo estuve, a mí también me metes. Yo estuve aquí en el cafelito, hombre, yo estuve en el cafelito aquí hace, yo estuve aquí hace muchos años, como 25 años. Entonces, ¿qué? Anda que estaba apañado, pero entonces el cafelito. Y el resto no, y el resto no había cafelito, coño. No pasa nada. ¿De verdad que había cafelito? Hace 25 años. ¿Que sí? ¿A que tengo que llamar a los que estaban conmigo? Es que no sé si viven. Creo que uno vive. Bueno, pero que es verdad. Un oyente dice que estamos para debatir y no para discutir. Claro, pero lo que no puedes atacarme es que él. Yo no te he atacado, Patricia. Sí, siempre estás atacando. ¿Cuál ha sido el ataque? Tú dime cuál ha sido el ataque. Yo no, yo te he atacado a ti. Tú me dices cuál ha sido el ataque y si yo veo y si yo siento que te he atacado, te pido perdón ahora mismo. ¿Yo qué te he dicho a ti? Patricia, déjalo, porque yo no. Yo no voy a entrar a discutir, por supuesto que no. Mira, tú me dices en qué te ha atacado y si yo. No, y si tú te sientes atacado, yo te pido disculpas vamos a ver, ahora mismo. Empieza ahora mismo, no, ahora mismo te lo digo. No, yo no te he dicho eso. Pues tú tendrás que saberlo. Pero es que vamos a ver, es que yo no. Aquí no. Yo, mira, lo primero, yo no quiero hacer concejala. Vale. Lo segundo, yo aquí no estoy como partido político. Ya estoy harta de decirlo, ya lo he dicho otra vez. ¿Eh? Claro, Patri. Pues llevaste razón, pero a mí me cabe la duda. Entonces mira, tú entiéndeme a mí, veces, Patri. A mí muchas veces con las tonterías me no, Patri, y mientras no, no, Patri, no, porque mira, hay que ser un poco más empático con la gente. Pues, y aquí no sé empático como estás tú siendo con Básica, con el tema de reciclar. Vamos, estás teniendo una empatía increíble no, con ellos. Yo estoy diciendo la verdad que claro, yo claro, tu verdad, Patri, es que tú no eres poseedora de la verdad absoluta. Vamos a ver, que yo estoy diciendo la verdad de mi casa. Lo que tú entiendes por hombre, lo correcto, me parece muy bien, pero no es la verdad. Pero señores, ni tú eres poseedora de la verdad, ni yo lo soy tampoco. ¿Que yo no soy empática con Básica? Pues claro, no lo eres. Cuando la semana pasada los puse en la gloria. Pero fíjate cómo los acabas de poner ahora mismo, vestido limpio. No, vestido limpio no los he puesto, ¿eh? Que ahora, Manolo. Yo pienso que aquí, siempre con las los bocinazos y las cosas, no llegamos a ninguna parte. Pero aquí lo que tenemos que intentar informar pueblo de las cosas como están, como no están, y de la denuncia de la gente, y de la denuncia de la gente, y de, todo de las eso. Cosas que a la gente les parece malamente, porque esto de puerta a puerta. No. Pues le puede parecer malamente a muchísima gente. En un minuto que llega tiempo de deporte, llega Jesús Domínguez, nosotros que vamos a poner aquí punto y final a este espacio del cafelito. Fran, Patricia, Manolo, gracias por estar con nosotros una semana más. Lo dicho, tiempo de deportes, enseguida, aquí, en la tarde.